como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Déjate pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Ni el mañana más incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar. Tú me das. Separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el.